La canción se llama Bitch, es Meredith Brooks. En Mañanas de la X fue número uno en listados alternativos por allá en 1997, Dirty. Una sonoridad particular se apropió de esa música alternativa en ese año puntual, y lo recuerdo porque tanto Bitch como Kiss the Rain de Billy Myers son parecidas, ¿no? Sí, además que esta canción, VH1 hizo un listado de las mejores canciones de los 90 como década, y entró en las canciones más importantes, obviamente. Hubo un momento, Alejo, la historia es bien curiosa, cuando los disc jockeys, recién salió la canción, por lo menos en Estados Unidos, la presentaban, no decían el nombre de la canción. Solo la presentaban a ella. Solo la presentaban a ella. Sí, claro. Ya con el tiempo, pues ya fue un poco más laxo todo, y ya ahí sí se... Mucha gente no sabía cómo se llamaba la canción. Fue un momento interesante del despertar del feminismo en esa oleada de mujeres feministas en la música, como ella, como Fiona Apple. Alanis Morissette. Claro, aunque importante. Alanis le cobraron durísimo su feminismo unos años después. Después del éxito así arrasador de Jagged Little Pill, que fue considerado como un como una obra maestra del feminismo moderno, salieron y la despedazaron después por su... precisamente por eso, por su éxito. Pero había otras mujeres también en ese momento. Creo que de hecho en 1997 se inauguró el primer festival Lilith Fair. ¡No! ¡Fantástico! Que fue el festival de mujeres chicas en la música, sí, donde estaban Sarah McLachlan, estaba Angel. Fiona Apple, estaba Liz Phair, estaba Alanis Morissette, estaba Paula Cole. ¿Quién más estaba ahí? ¡No! ¡Maravilloso! Estaba qué Melissa bueno. Etheridge, estaba... ¿Quién más? Una mujer muy famosa del country, del folk alternativo, que fue, se volvió un ícono del folk alternativo para estas mujeres que estoy mencionando, que se llamaba o se llama Emmylou Harris. Es que hubo un movimiento feminista bien grande y bien importante en ese momento de los 90, de los 90 alternativos, y pues por eso también hacen parte de nuestra mención de Power Players, mujeres importantes en el mundo de la música. Estas son las mañanas de la X103.9. Quiero contarles y recordarles que la programación del teatro con subsidio está abierta para todos aquellos que tengan los oídos listos para disfrutar y conocer nuevas músicas, y una de esas propuestas va a llevarse a cabo mañana con el artista cubano Sima Funk, quien combina ritmos de su tierra con sonidos urbanos, con soul, con jazz. Es una de las muchas propuestas que tiene el Teatro Col Subsidio para ofrecer. Sábado 9 de marzo, 7:30 de la noche, en el Teatro Col Subsidio, Pulep, CNR 791, vigilado Super Subsidio. Dirty, ¿y hay luto en el anime? Ay, sí, se murió el papá de Dragon Ball. se murió el creador. Él ya había muerto, sino que la noticia se dio a conocer hasta ayer. Uno de estos momentos importantes para una generación que creció con sí, él. Claro. Es imposible no tenerlo en el radar. ¿Tú fuiste? Sí, seguido? Claro, yo soy fan, yo vi de nuevo varias veces, y mi único acercamiento al anime es por ahí, la verdad. Vi las temporadas, seguía emocionado las cosas, compraba merch, etc. ¿Tuviste muñequitos? Tuve muñecos, los pedía de Navidad, los intercambiaba con mis amigos, me disfracé de Goku. Bueno, mejor dicho. ¿Cuál era tu personaje favorito? Es un referente. Claro, totalmente. Trunks. Él fue tu, sí, Alejandro, el tuyo. ¿Qué? Tu personaje favorito de Dragon Ball. No, nunca lo vi. Pero diga algo, cualquiera. Un nombre. No, pues es que no sé. ¿Cuál es Dragon Ball? El que le sale... Es Oliver. Oliver. No, ese... Alejandro, el que se demora 35, el que se demora 35 minutos metiendo un gol. Porque y todo el que... tiempo lo único que oía era un voiceover cancha. Que decía así... Es que corría encima de una patilla, por eso nunca llegaba. Claro. No, Alejandro, Dragon Ball fue esta serie importante. El creador fue Akira Toriyama, quien fue el que falleció. Uh-huh. Dragon Ball tenía a Gohan, tenía Goku, a Vegeta. Krillin, Vegeta, el maestro Roshi, muy incorrecto además. Ellos los maestros, es muy curioso porque mira que en el anime la mayoría de los maestros son dañados. Sí. En Ranma también, el maestro Japosai era una cosa seria, y acá también este señor no era muy chévere. Y, ¿por qué? Porque son todos morbosos. Morbosos, verdes. Te lo juro. Mira que el no te creo. Te lo juro. ¿En serio? Mira, en Ranma y medio, Japosai, se robaba los calzones, la ropa íntima de las mujeres, se ponía un tapabocas y salía por los jardines ¿Tenderos? De las casas y se robaba la ropa interior y ese era su tesoro y hablaba de su tesoro. ¿Y eso también era de este señor? Del maestro Roshi en No se robaba. Pero era eso morboso. De Ranma y medio era también del señor que se murió. Entonces volvamos al señor que se murió. El señor que falleció era entonces... Akira Toriyama. Tenía 68 años y pues dejó uno de estos tesoros. Se confirmó ayer la noticia. Murió el 1 de marzo a los 68 años de edad. Las redes obviamente pues están compartiendo todo lo que representó para ellos Dragon Ball Z. Hablan de lo que representó también para la cultura del cine, de la serie, como algo tan lejano, se siente tan cercano, por lo menos en este lugar del mundo, en toda la parte de Latinoamérica, fue vital para Dragon Ball. Así que bueno, un abrazo para todos los fanáticos y para la memoria de Akira Toriyama, que sí que se inventó una cosa importante en la vida. Y estas son Mañanas de la X-103.9. Man of my dreams, tell me where are you now? Esta Sweet Talker de Ollie Alexander de Years and Years es la canción para Pepe Plata, se llama Oh Why, Oh Why, Oh Why. Ayer me escribió, lo invocamos. ¿Qué dijo Pepe? Sí, y él nunca me escribe, me mandó un meme de empanadas. Pero no nos oye. ¿En serio? Sí, no sé, algo pasó ayer que lo invocamos y me escribió que a las empanadas no se les echa salsa rosada, fue su aporte. ¿En serio? Sí, pero ni idea, mira, qué increíble. Mañana en la X-103.9, un amigo para Uy Uy. Sí, un amigo que tenemos, periodista... Que Pepe fue gestor. Que jamás olvidaré, fue el que le dio como 15 discos a Peter Hook para que se los autografiara recién bajado del avión. Por el amor de Dios, Pepe, no vuelvas a hacer eso. No, seguro no. O seguro sí lo vuelve a hacer. No, obvio no. Un abrazo para él. Estas mañanas en la X103.9 FM va a haber pelea entre Mike Tyson y un youtuber que se ha hecho muy famoso porque después de ser youtuber se volvió boxeador y le ha ido muy bien. Así Jake es, bueno. Paul, el hermano de Logan Paul, que es otro youtuber muy importante. Son los dos rubios caucásicos. Ya vi. Y Jake Paul y Mike Tyson van a estar peleando en vivo y en directo por Netflix. Sí. Ah, ¿va a ser por ahí? Van a transmitir la pelea en streaming. Esto será el próximo 20 de julio. Jake Paul junto a Mike Tyson pues van a protagonizar esta importante pelea. Jake Paul es uno de los personajes y youtubers más polémicos y además populares del mundo ahora por lo que dice Alejo, se convirtió en boxeador. Tiene un récord de 9 victorias, 1 derrota y 6 knockouts. Ha vencido a ex estrellas de la UFC, importantes peleadores. Ahora quiere demostrar su... poder, su potencia en el boxeo junto a Mike Tyson, o sea, es que va a pelear. Claro, no, es una diferencia como de cuántos años, como 30 años. No, es que eso voy, o sea, sí, Mike Tyson es Mike Tyson, pero Mike Tyson ya está grande. Pero 58 años. Exacto, y él ya no tiene la misma capacidad física, por más que se entrenen, por más que sean que esta persona. Ahora. Jake tiene 27 años. Me encantaría que lo noqueara como en los viejos tiempos Mike Tyson, que probablemente a los no. 2 segundos noqueaba. Que eso fue un gran problema con los apostadores y con las transmisiones. Odiaban que eso pasara porque se les caía todo rápido. No, pero les va a decir una cosa. Pero también hay una cosa que se ha especulado mucho, y perdón, les interrumpo tranquilo, ahí. Es que no, creo que se habló muchísimo que Mike Tyson tenía las peleas arregladas. Y por eso ganaba los 2 segundos. Mucha mafia, mucha mafia ahí. Siempre. Por debajo. Pero les voy a decir algo. Ayer vi un reel de Mike entrenando. Claro. Lo va a noquear. O sea, la rapidez de ese señor a sus 58 años. No, va a pasar, Andrés. Les voy a mostrar. Apostemos, ya que estamos hablando de apuestas. Entonces, ¿una empanada de arroz? No, ¿cuál empanada de arroz? Apostemos unos tacos. Unos tacos. Pero no, solo aquí, pero tacos. Entonces, ve, póngale. Sí. No. Porque eso se nos alarga el chico. Ay, yo no, ya no, no, no, no, no, no. Ese día se nos alargó el chico porque tocaba alargar el chico. Alargarlo, bueno, sí, no, es verdad. Fue una ocasión puntual. Sí. Había duelo, había cosas que teníamos que resolver. Sí. Las resolvimos. Muy bien. Bueno, se entonces resolvió solo la cosa. Pero entonces, exacto, volviendo al tema, mire, taquitos. Tacos en el Pastor del 7. De una, listo, señor. Listo. ¿Listo? Entonces, Alejandro y yo decimos que Mike Tyson no va a noquear. No va, no, pues va, no, a no va a noquear, pero ni va a lo ganar. Va a noquear ni va a ganar. No, ya empezaste a cambiar las. No, no, no, noquear no, porque noquear va es ganar. De un solo puño. Pero ya. Tú dijiste que va le a ganar. Va a ganar. Ah, entonces va a ganar. Entonces va tú ganar. Dices que va a ganar Mike Tyson. Yo digo que va a ganar Mordelón. Alejandro, ¿será que no? Sí. No. Igual nos va a esperar hasta el 20 de julio. No, Jake Paul va a ganarle. Listo. Tyson estuvo en una pelea de exhibición en el año 2020 contra otra leyenda del boxeo, Roy Jones Jr. Mm. Estuvieron los dos en el cuadrilátero, 8 rounds. Sí. La pelea terminó en un empate. Ah, y eso puede pasar. En 2022 vimos a Tyson por ahí utilizando un bastón luego de tener un problema de ciática. ¿Cómo le vas a apostar a? ¿Cómo le vas a apostar a? Yo le creo. Paul tiene 27 años y tiene un récord de 9 peleas ganadas y una perdida. Y tiene el ímpetu juvenil. Pues tiene 27 años, son 30 años de diferencia. No, sí. Sí, son más o menos 30. Yo sé, me acordé de los videos que tú me mostraste de estas personas mayores de 65 que entrenan brutalmente, pero igual el tiempo pesa. 50 victorias, solamente 6 derrotas, 44 knockouts. A los 28 años. Vamos a ganar. Andrés. No, vamos a ganar. A los 28 años. No, está de vuelta. Es entonces, como Sylvester Stallone en Rocky 8. Tú dices que gana Mike Tyson, Alejo dice que pierde Mike Tyson. Y yo digo que empatan, como por... ¿Sabes? Que sí podría no, darse. Yo sí digo que Tyson no tiene cómo ganar ahí. Listo. Pero la pelea hace parte de una serie de planes que tiene Netflix para meterse en el mundo de los deportes en vivo. Algo que en un principio habían dicho que no iban a hacer, pero... Al parecer sí va a suceder, entonces esta compañía de streaming que acaba de firmar un contrato de $5 mil millones con la WWE para presentar Monday Night Raw exclusivamente en la plataforma durante 10 años, arrancando en 2025, está preparando el terreno para meterse en la competencia de los deportes en vivo y parte de ese plan está con esta pelea de exhibición, obviamente, entre Jake Paul y Mike Tyson. Estas son Mañanas de la X 103.9. Mejor de la música electrónica en Residente X, sábados 8 de la noche. Mañanas X está al aire. Está al aire. Es momento. Señor. 103.9 FM está al aire. Tenemos un invitado especial hoy en nuestro Showcase X. Se trata de Niall Horan, que anunció concierto Dirty. Vamos a tenerlo muy pronto en la ciudad de Bogotá. Esto va a ser el próximo 9 de octubre. Es momento de gritarlo alto. Niall Horan llega a Bogotá, representa la hora en la X. Son las 8 de la mañana, 30 minutos. Niall Horan regresa a Bogotá el próximo 9 de octubre. El ex miembro de One Direction vuelve para revivir el sueño de miles de fanáticos colombianos en una noche inolvidable en el Movistar Arena. Horan interpretará algunos de sus más grandes éxitos como Slow Hands y Nice to Meet Ya, además de presentarnos su más reciente trabajo discográfico, The Show. No se queden sin vivir una noche que pasará la historia junto a Niall Horan y compra tus entradas en tuboleta.com y con él, gritándolo como nunca, presentamos la siguiente canción. Estoy hablando de Meltdown. Con éxitos memorables como Slow Hands y Nice to Meet Ya, Niall Horan ha conquistado corazones en todo el mundo y su presencia magnética en el escenario ha sido elogiada durante sus giras mundiales. Su más reciente trabajo de Show refleja una continua evolución artística, asegurando a los fanáticos una experiencia musical fresca y emocionante. En constante conexión con sus seguidores, Niall Horan promete un viaje inolvidable que fusiona su encanto natural con un innegable talento. Son mañanas en la X y para celebrar la venida de Niall Horan a Colombia, aquí está una de sus más grandes canciones, uno de sus grandes éxitos, muy X también. Esto se llama Nice to Meet You. Niall Horan de regreso en Bogotá, el ex One Direction con Lohan. Yo había dicho Nice to Meet You, Irti, porque pues así somos los hombres. Yo sé, hoy especialmente. Mañanas en la X-103.9 celebrando el regreso de Niall Horan a Bogotá. Este evento que tendrá lugar en el Movistar Arena el próximo 9 de octubre no solo marca una noche extraordinaria de música en vivo, sino que también cumple el sueño de miles de fanáticos que han esperado ansiosamente el regreso del artista a los escenarios de Bogotá. No se pierdan la oportunidad de ser parte de una velada única con Niall Horan, donde la magia de su música y la energía del Movistar Arena se fusionarán para crear un evento inolvidable. Así que tienen que estar pendientes de todo lo que sucede y vamos a presentar la siguiente canción que es... Aquí está, ahora sí vamos a poner Nice to Meet You. Gracias. Éxitos memorables como Slow Hands y Nice to Meet You, Niall Horan ha conquistado corazones en todo el mundo y su presencia magnética en el escenario ha sido elogiada durante sus giras mundiales. Su más reciente trabajo de show refleja una continua evolución artística, asegurando a los fanáticos una experiencia musical fresca y emocionante. En constante conexión con sus seguidores, Niall Horan promete un viaje inolvidable que fusiona su encanto natural con un innegable talento. El cantante y compositor irlandés Niall Horan, a quien conocimos como parte de la boy band One Direction, está listo para poner a vibrar a Bogotá con The Show, el concierto de su aclamada nueva gira, que el 9 de octubre llega al Movistar Arena. Una incansable racha de hits marca la rapidez con la que se ha lanzado al estrellato en solitario. Flicker, Heartbreak, Weirder, también los aclamados primer y segundo álbum respectivamente, ya son clásicos de la década, capaz de contar historias profundamente personales mediante letras emotivas. Su talento y versatilidad han sido un aire fresco en el pop global, una garantía para el futuro de la música. Escuchemos otra más, se llama Too Much to Ask, Niall Horan. That's all I'm asking. Is it too much to ask? That's all I'm asking. Is it too much to ask? Niall Horan regresa a Bogotá el próximo 9 de octubre. El ex miembro de One Direction vuelve para revivir el sueño de miles de fanáticos colombianos en una noche inolvidable en el Movistar Arena. Horan interpretará algunos de sus más grandes éxitos como Slow Hands y Nice to Meet Ya, además de presentarnos su más reciente trabajo discográfico The Show. No te quedes sin vivir una noche que pasará la historia junto a Niall Horan y compra tus entradas en tuboleta.com. Hola, soy Cata Blanco y este domingo en Lo Mejor de la Semana celebraremos los 33 años de Tyler, the Creator. Estrenaremos con Pharrell Williams y hablaremos de 10 películas nominadas a los Oscar. Así que los espero a las 12 del día en la X Más Música. Niall Horan entonces en la ciudad de Bogotá, imperdible cantante, compositor irlandés, participó en el programa The X Factor como miembro de One Direction, quedó en tercer lugar. A pesar de esto, Simon Cowell pagó un contrato para que la agrupación firmara con el sello Psycho en ese momento. Niall ha sido muy notorio después de que la banda se acabara, así como todos ellos. Pero en el caso puntual de su carrera, su álbum debut de 2017, Flicker, fue número uno en los Estados Unidos y tuvo canciones como This Town, como Slow Hands y como Too Much to Ask. Todas entraron al top 10 de varios países. Posteriormente publicó su segundo larga duración que se llama Heartbreak Weather en 2020 y de ese disco se lanzó como sencillo Nice to Meet Ya, que ingresó al top 20 en varios países. Entonces ahí vamos a estar viendo al viejo Niall Horan en Bogotá. Y vamos a continuar hablando de cositas. Una de ellas tiene que ver con el LSD y su aplicación. médica y clínica para temas de ansiedad. Dicen las noticias hoy, Dirty, sí, que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, el INVIMA estadounidense, la FDA, la FDA, Food and Drug Administration, está apurando el desarrollo del LSD para tratar la ansiedad. Una sola dosis de la formulación LSD MM120 tuvo un 48% tasa de remisión de desorden de ansiedad generalizado después de 12 semanas, dijo la compañía biotécnica MindMed. Los resultados clínicos positivos fueron suficientes para que la FDA le diera la autorización a esta empresa de considerar el medicamento dentro de terapias, dentro del estado terapéutico, que puede ayudar así entonces a la aprobación del LSD como un medicamento oficial para tratar la ansiedad, aunque los medicamentos, perdón, aunque las drogas psicodélicas han sido utilizadas durante muchísimo tiempo para tratar enfermedades mentales alrededor del ejercicio de la psicoterapia. El estudio de MindMed ha sido el primero en comprobar que el LSD puede aliviar la ansiedad sin la ayuda de terapia. Y esto produjo inmediatamente después un aumento en el valor de las acciones de la empresa MindMed en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, luego de que la prueba resultara positiva. Entonces ahí está, Dirty, la FDA va a aprobar el uso del LSD contra la ansiedad. Bueno, no, si funciona, bienvenido sea. La ansiedad es algo que está, que a veces no se sabe entender, no se sabe comprender, y qué bueno que existan estas herramientas para eso, porque, uy, te digo, un ataque de ansiedad es una cosa muy seria. Ansiedad. Ahí está entonces, mañana es en la X103.9 FM con noticias de salud. Otra mujer poderosa en la historia de la música, Stacey Ferguson. Ella hace parte de los Black Eyed Peas, hizo parte de los Black Eyed Peas, fue parte clave en el éxito de los Black Eyed Peas más allá de las comunidades de hip hop donde empezaron, en el barrio Los Feliz en California, o Los Feliz en California. Ese es un barrio que a usted le encantaría, Andrés. ¿Por qué? Por Feliz. ¿Qué hay allá? Es un barrio feliz. No, es es el barrio hipster de Los Ángeles. La gente piensa que yo soy hipster por su culpa. Por la culpa de Diana. Pero, mi amor, ¿tú qué haces con esa camiseta? Pero yo no soy hipster, yo soy otaku. De la Virgen de Guadalupe. Es que otaku, no tienes ni idea de nada, no seas así. Andrés no tiene ni un pelo de otaku. Nada, ni siquiera nada, ni siquiera tienes. Expliquémosle a la gente qué es un otaku, Dirty, por favor. Ni siquiera yo alcanzo a ser otaku. Otaku, ¿tú sí? No soy otaku. No, la Dirty tampoco. Falta mucho para ser otaku. Otaku es una persona que vive para el anime, el manga, la cultura japonesa animada. Exacto. Pero de verdad que lo siente en el corazón y todos los días pasa algo con ellos frente a esto. Coleccionan, leen, dibujan, comparten, arman comunidad. A mí me encanta el anime, me gusta mucho el manga, pero no le llego hasta allá, mono. Sí, no, no, el otaku está comprometido con su vida. Completamente, es la vida, exacto. Entregado. Sí, señores, cierto. Eso es un otaku, estas son mañanas en la X. Ahí estaba Fergie entonces de los Black Eyed Peas. Cuando Fergie llega a los Black Eyed Peas se vuelven exitosos de verdad, globalmente reconocidos. Y por eso ella es una power player en esta celebración de las mujeres aquí en la X más música 103.9 FM. Vamos a hablar de una noticia insólita. Señor. Un sujeto que se aplicó 217 vacunas contra el COVID. Sí, ya es otro nivel. Ya digo que yo me apliqué las que eran. Está hiper vacunado. Es como amigo. ¿Y cómo le fue? Una persona en Alemania, tiene 62 años, se habría aplicado de manera innecesaria ¿cómo? Las vacunas en un periodo de 29 meses. Sin embargo, señala un artículo que las 217 vacunas solo se ha conseguido evidencia de 130 aplicadas en esos 9 meses en él, porque el sujeto hipervacunado, como lo llama la ciencia, fue investigado por parte del fiscal de Magdeburgo, quien buscaba acusarlo de fraude. Al final no se presentaron cargos en su contra, sin delito que perseguir, aun cuando hubo un momento en el que las vacunas no eran tan accesibles para todo el mundo, y menos pues en esta cantidad. Solo queda ver si hubo efectos secundarios, y no, según las explicaciones, mientras que muchos ya andaban entregando el equipo a la primera vacuna, esta persona pues no tuvo consecuencias ni secuelas negativas en ninguna de sus aplicaciones, por lo menos las que han sido comprobadas. Las 217 vacunas sí consiguieron aumentar los anticuerpos contra el COVID en la persona, manteniendo intacta la inmunidad a otros patógenos, pero sí, dicen que fue exagerado la observación. No, es que 217 vacunas, ¿qué le pasa? Además, como ni... No. No. Inyectarse tantas veces. Sí, a mayor cantidad, no quería decir mayor. No, protección. Es una lógica tan ilógica. Pero bueno, si quieres está bien. Estas son Mañanas de la X-103.9. ¿Tenemos más Power Players? Sí, señor. Tenemos a Raúl que nos escribe. Dice, a mi esposa le gusta Alanis Morissette. Cualquier cosita es cariño. Tiene toda la razón. Pues pongámosla. Yo creo que sí. Muebles Tugo trae una nueva tendencia, nómada, refugio, viajero. Llévala con hasta 35% de descuento. Ya disponible en tiendas Tugo y Tugo.com. Aplica en términos y condiciones. Mañanas en la X vamos a hablar de vergüenza y envidia. También está fastidio, ¿no? Está así. Son cuatro nuevas emociones. Ayer se dio a conocer el nuevo tráiler de Intensamente 2, que ay, en español me acordé del Bromas. Es de revés. Del revés, una cosa así. ¿Por qué hacen eso? Pero mira que les da vida a uno. Viernes locochón. Viernes locochón, por ejemplo. Se te quedó para toda la vida, ¿no? Sí, sí. Entonces, llega esta nueva película que se mueve por la adolescencia. Quienes han tenido familiares que han pasado por la adolescencia, entonces van a reconocer estos sentimientos. Está, por ejemplo, Envidia. Envidia es la protagonista de The Bear. Okay. ¿Ya? Ya. Ansiedad es Maya Hawke. Okay. ¿Listo? Entonces dicen que parece ser que envidia inducirá a los celos por todo lo que tienen los demás. Y no tiene miedo de suspirar por ello. Va a estar bueno. También hay varias voces. Está aburrimiento por ahí. Está también vergüenza. Está alegría, como conocíamos. Furia, tristeza, temor, desagrado. Esta secuela llegará a los cines el 19 de junio. Se pronostica que será el éxito de mitad de año. Sí, y mil veces sí. Sí, total. Muy buena película, muy buena trama. Entonces, yo vi el tráiler y debo confesar que a los 15 segundos tuve que apagarlo. ¿Te dio ansiedad? Sí, o sea, no soy capaz. No soporto ver esa realidad como ficcionada en animación de nuestras propias emociones. Uy, no. A mí esas cosas me generan ansiedad. Muchísimo terror, porque es verse a sí mismo lidiar, por ejemplo, la de la vergüenza. Sí. Uy, no, apenas apareció esa emoción, me tocó apagar porque me sentí atacado. Pésimo, me sentí horrible conmigo mismo. Ay, me no sentí, te puedo creer. Sí, no, fue horrible. porque mi esposa me mostró fastidio, entonces dije, ve, está muy divertida, está tal fastidio. Y entré y salió, ¿cómo se llama? Vergüenza. Vergüenza. Y me sentí como el peor ser humano de la historia. Dije, no, soy capaz de ver esta película. Tenemos no la voy que a poder hablar ver. Con Pixar porque está produciendo el efecto que no era. Y yo creo que yo lo hablaba con uno de los grandes animadores de Pixar y creo que la verdad. Con el señor que se inventó esa película. Yo hablé el año pasado con el señor que se inventó esa película. Que no la habían aprobado al comienzo, ¿no? Claro, que en un principio dijeron, no, no, esta no es una muy buena idea, pero en efecto lo es porque, pues, evidentemente no es para mí esta película, es para públicos mucho más jóvenes. Yo creo que esto es para públicos entre los 15 y los 20 años de edad, que pueden soportar ese nivel de confrontación, porque, uy, no. Ay, no, Alejo, no. Bueno, no, para los que no saben, entran vergüenza, ansiedad, aburrimiento y envidia. Eso va a y bellísima, ¿no? Se ve espectacular, sí, se ve increíble. Ay, como dice Andrés, es una película increíble, pero uff. Esa película ha me costó el tráiler. La que más me ha hecho llorar en la historia de las películas. Sí. Con el elefante, ¿sí? Claro, yo no lo dejé. ¿En las películas, por favor, animadas o en las películas en general? En general, cuando wow. pasó lo del elefante, yo estaba hecha a mar de lágrimas. Sí. Es chévere, sí. Entonces, son mañanas en la X, ahí está entonces vergüenza, envidia, fastidio y aburrimiento, las nuevas emociones de Intensamente, parte 2. Si olvidas la tarea de tu hija, tenerla en la nube puede pasar. Con Internet ETV, compra 500 megas de Internet fibra óptica con 50% de descuento los primeros 3 meses. Llama ya al 601-371-4000 ETV, válido del 1 al 31 de marzo de 2024. Aplica en términos y condiciones en etv.com/teice. El troll del día. Maluma. Sí, y es un buen troll. Nos ha enseñado a ser un buen troll. Resulta que le pasó algo y lo contó en Twitter. Dice lo siguiente: ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts. ¿Quiénes son las personas que deciden cómo debes estar vestido por encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten. Cómo te ves no define quién eres. No vuelvo. Y no dijo el lugar ni nada. Exacto. Eso es ser un buen troll. ¿Será? Sí, porque no. Mostró su descontento, hace un análisis de la situación humana. No, que muestre el lugar para trolearlo. O que muestre las piernas con el short. No. O sea, no dejar entrar a Maluma. Hay un desconocimiento, creo, importante en la persona que está en la puerta. Pues no sé, es que... O hizo muy bien su trabajo, o está muy mal. ¿Ves? Nos pone a reflexionar. Al no decir el nombre del lugar, caemos en este lugar de la reflexión. Eso es ser un buen troll, ¿no? Maluma está en la portada de la revista Playgirl. Bendito sea, lo vi ayer. Amén, hermano, siempre. Y yo lo dejaría entrar. ¿Quién sabe a qué lugar no lo dejaron entrar porque llevaba pantaloneta? Pues, ¿a ustedes los han no los han dejado entrar a algún lugar? No, nunca. A mí una vez sí. Ay. Pero no por ropa, sino por mi estado. Embriagues. ¿A qué lugar? ¿Puede decir? A un restaurante. ¿A un desayunadero? No, eso fue en Cartagena. Ah, pero ahí todo el mundo está así. Uy, no, yo estaba un poco mal. Ah, entonces. No estaba en condiciones. Entonces, obviamente, mucha gente arranca a decirle, ay, diga el nombre, diga. No, no va a decir. No, no. Pues está bien. ¿A ti te han prohibido la entrada a algún lugar? Sí, claro. Ay. Muchas veces. ¿Y se puede? Claro que no. A muchos lugares. ¿Se puede saber? Pues en otras partes del mundo. Allá. Ha habido lugares en los que me miran de arriba abajo y dicen, no, usted está muy feito para venir por aquí. No, pues, ¿de verdad, sí, Alejo? Sí, claro, no, obvio. En Estados Unidos. Ay. Lo miran a usted y dicen, no, chiquitico, todo revejido. No. No. Revejido, qué palabra tan horrible. Sí, es horrible. O sea, ¿sabes cómo me sentí? Como cuando uno se encuentra una galleta en el rincón del. Pero es de soda. Sí, sí, sí. Y allá debajo de los talegos. Y dice, ¡ay! Y está eso como que no. Blandito. Así es ese lado. Y en Armando Records. A ver, que ya no existe, ya no importa. Muchas ¿en veces, serio? Pero, muchas veces. Pero, me miraban de arriba abajo y decían, no. ¡Claro que no! ¡Te lo juro! ¿Y usted qué hacía? Nada, me iba. ¿A echar empanada? Sí, no, arepa venezolana. O sea, a mí siempre que me han discriminado, como que digo, bueno. ¿Tú no te enojas? ¿No te enojas un poquito? Pues me da algo de rabia, sí, pero tampoco me pongo así como... A grabar y a tuitear. Nunca. No, mis bonches, la mayoría de los bonches digitales que he producido yo, en un 80% se producen porque le paro bolas a alguien que me está echando un cuento o alguna cosa. Es, o sea, sabiduría. Saber la mayoría ya de las veces es que me dejo influenciar de algún bobo, de alguna boba, tóxicamente, para defender una causa que ni siquiera es mía. Siempre, siempre, siempre. Defendiendo a otros. Sí, siempre termino crucificado por andar diciendo bobadas en favor de algún bobo por ahí. Pero me encanta cómo se le llena el alma. Sí, no, no, no. Pero cuando de eso se trata, como que, ay, que voy a utilizar el celular como corresponsal y de denuncia. No, no, no, yo eso sí no, a mí no me gustan esas cosas. Entonces, sí, las veces que me dijeron, no, usted no puede entrar a este evento, pues yo me iba, sí, no me dejaron entrar. ¿Y tú ibas con amigos? ¿Los amigos entraban y o te dejaban solitos? Ah. O con la esposa. Paula entraba. Paula sí podía entrar. Nos vemos en la casa, chao, sí, vea, dile estas moneditas. No, mentiras, no. No, no, ellos son firmes. Paula Andrea siempre me acompaña. ¿Y ella sí se enojaba? ¿No les decía como...? No, tampoco. Esa mucha también gente, es como, mucha gente sí otro se, lugar. Sí se indigna, ¿no? Mucha gente sí dice como, pero... Pero como así, discriminación, pero ¿qué es esto? Los derechos... Sí, ya, ya, ya. Sí, claro. No, y es que en ocasión, lo que pasa es que la... No sé si la mayoría, pero en muchas instancias es porque no le caes bien al personaje que está en la puerta o porque el personaje que está en la puerta abusa de su poder. Yo no siempre, pero sí lo hacen. Yo siempre me gané a los bouncer. Yo digo, yo tengo el don de saber a quién me debo ganar. Lo confieso. Sí, sí, sí. Entonces soy súper querida. Me acuerdo que yo les llevaba CDs. Les regalaba música. ¿Te los ganaba? Sí. Completamente. Entonces yo ya entraba por otro lado. Corrupción. No, queridez. Es corrupción, queridez. Rodríguez. Es queridez. Entonces, sí, el único lugar. Ejerciendo malas influencias que tú tienes. No, porque era queridez, era desinteresado. El agradecimiento. Y yo salí, entonces me despedía cuando yo salí. Yo, ay, ustedes son fantásticos, les traigo un regalo la otra semana. Y yo llegaba con regalitos, ellos pensaban que yo no me acordaba. Entonces, ay, divinos. Ahora, lugar que sí me daría susto que no me dejaran entrar, igual. Yo creo que va a pasar el tiempo y no va a ir. Berghain. Ve, vas a ir, planéalo. ¿A dónde? A Berghain, que es este lugar en Alemania, mítico, ¿no? Alemán. Que hay filas de horas. Y de horas. Entonces, el Bouncer te ve y dice, nah. Y ahí hasta recomendaciones de quienes han entrado. Ahí, por ejemplo, no se puede usar el celular. De cómo tienes que ir, que no tienes que ir tan súper producido, que tienes que ir relajado. Hay una cantidad de consejos. A ese sí me dolería que no me dejaran entrar por la experiencia con la música. Eso sí me gustaría mucho. Es una fábrica, es una pilar de la música electrónica. Ese sería el único que sí yo me dolería que no me dejaran entrar. Hay lugares... De esos que el celular no se puede usar, que son asombrosamente exclusivos. Sí. Hay unos lugares en el mundo, yo he estado en un par de ellos y me parecen ya, uy. Pero así súper, súper elegantes o algo super así. Súper exclusivos. Con la gente que va. La entrada de Tom Cruise a la mansión esa donde está produciéndose esta... Super come uvas gigantesca fiesta en la película de Kubrick de Ojos Bien Cerrados. Sí, ya me acuerdo. Pues si no la han visto, es bien macabra. Que hasta lo miran mal a él. Sí, que el hombre llega con una contraseña, lo dejan entrar y hay una fiesta orgiástica y todo con decadente, máscara. Pero es de la alta sociedad. Yo estaba así, en lugares así, pero sin la come uvas. Que es para lo que uno va. No, mentiras. Y te tocaba así con... Hay que dejar el celular. Mascarita. No, pero hay que... Pero sí hay que dejar el celular. Es muy privado, es muy exclusivo. Dejar el celular. Puede grabar. Me invitó fotos. Rebeca León una vez. Ah, su amiga. Rebeca León, la ex-manager de Rosalía. No, ya, ¿qué nivel? ¿Y viste cosas sórdidas? No. No, es como más la gente para que nadie chismee ni mande fotos. Exacto, es para que no les tomen fotos, no les graben videos, porque, no sé, llega Paris Hilton o llega Kim Kardashian y no quieren paparazzis, no quieren nadie alrededor, entonces... Pero lo entiendo mucho, claro. Uno se merece una fiestica, cualquier famoso se merece una fiestica rico, pasarla bueno sin que lo molesten, y está bien, bueno. Entonces, el troll del día es Maluma. Es un troll decente porque no echó el agua al restaurante. No lo dejaron entrar por estar en... shorts. En mochos. En el restaurante del club decía, si se sale de la piscina, no puede entrar con vestido de baño. Entonces le toca a uno irse a cambiar para poder ir a almorzar. Que está bien. Códigos, códigos, está bien, códigos. Claro. Hay lugares, hay lugares. Uh-huh. Pero pues es que también si uno es Maluma... pensaría ahora, que puede llegar en cualquier pinta a cualquier lugar. Sí. No, pero me pareció bien. No, pero bien. ¿Sabes yo qué creo? Pareció que bien. No, sí, pero Maluma, como se viste ahora, no creo que haya llegado con una pantaloneta de tapitas. De, pero sí ha estado... Cúcuta Deportivo. No, de tapitas no, pero es una pantaloneta. Yo creo que es el tema no es la marca. Exacto. El tema es el código de vestido. Bueno, sí, a mí me pareció bien, o sea... Que no lo hayan dejado seas entrar. Seas Maluma, seas, no sé, Drake... Si no cumples con el código, Dayana Rodríguez, Alejandro Gary, seas el que seas. Luz Gary, que está poniendo música en todo, es el rey de la noche. Tiene una USB siempre. La carga para todo lado. Conectada en... Sí, la conversación de hace unos días con Luz Gary fue toda sobre música. Sobre USBs. Sí. Y, increíble. Y está y hablan con DJ 113 Nuevo Padre sobre eso, las USBs, cómo sincronizar, cómo hay gente que se mueve por la música. Trolls varios en Mañanas de la X. Está la chef Leonor Espinosa. Ay, ¿y ahora qué fue? ¿Qué pasó con Leo? Dice, para quienes creen insultarme diciéndome vaya para la cocina, les pregunto, ¿para dónde más? Y bien por eso, me cayó bien. Solo por eso. Otro troll importante es el expresidente y ahora candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Ah, sí, fantástico. Y me hizo reír y está mal. Y está muy mal. El candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, Donald Trump, estuvo viendo el discurso del Estado de la Unión del presidente Joe Biden ayer y publicó una serie de videos viendo el discurso con Mr. Biden al frente del micrófono y detrás de él, a su mano derecha, la vicepresidenta Kamala Harris, y les pone filtros. Es les fantástico. Pone filtros. Este señor es el nominado a la candidatura a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. Y no hizo sino ponerles filtros a Kamala y a Biden durante todo el discurso y publicó eso en su red social Truth Social. Y esto está viralizado por todas partes. Ahora sí, una contrariedad porque me divirtió mucho. Y hay uno que sale Biden con trencitas y un sombrero. Y es maravilloso. Y es este filtro que pone la cara como de asustados, como que se aplana la cara. Es terrible, es un candidato que va a tener que enfrentar conflicto internacional. No, ese señor. Pero es divertido, no sé, yo no encuentro claridad ahí, no sé cómo sentirme. Es bien surrealista, escribí en Twitter, pero pues parece que es cierto, porque hace un rato yo vi el video y dije, no, esto no puede ser cierto. Y ya luego, como con el pasar de las horas, me di cuenta que todo el mundo lo está replicando y dije, oh, Dios mío. Es real. ¿Cómo es posible de este suceso? Sí, es, bueno, pero eso es lo que estamos viviendo ahora y no es el único. Mira, en Argentina cuando este hombre estaba el que es actual presidente estaba de candidato también hacía una cantidad de cosas rarísimas y locas. Entonces, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. Artista importante para la música y no lo decimos nosotros, lo dice Chris Pineda, que nos escribe hoy en @laxmusicanext en Twitter. Muy bien, Chris. Está bien. Y sí, qué importante fue. Y es Britney. Sí. Todavía. Sí, ¿no? Lo es. Lo es con tantas cosas pasando a su alrededor, pero ahí está también. Son Mujeres Poderosas, Power Players en Mañanas de la X 103.9 FM, la xmásmusica.com. Yo, señor, ¿qué les iba a contar? ¿Qué será? Te cuento algo. ¿Qué de todo? Yo tengo varias cositas. A ver, empiezo. Bueno, la primera que me manda, un chismecito que me mandaron de Buenos Aires y es me que... esto es un chismecito. Ña, Ña, Ña, Ña, Ña, Ña. Es un chisme que le leí a un señor que trabaja en medios en Argentina. ¿Qué es lo primero que ustedes dicen cuando alguien les dice, te tengo el chisme? Un chisme. ¿Tú qué dices? Yo digo... ¿Qué es lo primero que dices? Dilo. ¡Ay, ay, ay! Andrés Felipe. Desempáquelo, ya. Yo digo, cuéntamelo todo. Ay, somos como los perritos de... Sí. ¿Han visto que los perritos son muy chismosos? Sí, sí, les claro. Encantan las ventanas y miran y no disimulan. Hay unos que disimulan, que esos son los más chéveres. Sí, no. Sí, se hacen como en una esquina para mirar. Pero ahí estamos, cuenta pues el chisme. Bueno, el chisme que les iba a contar es que dice un presentador de noticias en Argentina que el Lollapalooza peligra. ¡Oh, no! ¿Boletería? No. Entonces. Que dice que el intendente de San Isidro, dice el tuit, dice que están negociando con los organizadores porque el canon que cobra San Isidro es tan irrisorio que el año pasado le produjo un quebranto al municipio de 40 millones. Ah, entiendo. O sea, los vecinos, dice este tuit, con sus impuestos subsidian a Blink 182. Ouch. Ok. Claro. Eso les iba a contar, eso ya por el lado de ustedes, ¿qué ha pasado? Pues me quedo también y con una gran mujer y pues está cerrando ya su gira, el Celebration Tour, por lo menos por ahora. Madonita del corazón, la amo profundamente. Pues imagínate que va a dar show gratuito en la playa de Copacabana. ¡Qué delicia! El 4 de mayo. Esto lo estuvo compartiendo Visit Rio en redes sociales. Prepárate ahora, el 4 de mayo, la reina del pop llega a Río de Janeiro para un concierto gratuito e histórico en la playa de Copacabana. Madonna cierra de Celebration Tour aquí, en la ciudad maravillosa, para celebrar en grande sus 40 años. Hay que recordar que la última vez que Madonna visitó Brasil fue hace 12 años, en Sao Paulo, en Río de Janeiro y en Porto Alegre, y ella debutó en Brasil en 1993, donde logró reunir a 120 mil fans en el Estadio Maracaná. Bueno, estuvo también con Kylie Minogue. Madonna. Sí. Y que se enojó porque le dijeron que la reina del pop. Ella se enojó porque Dua Lipa le dijo. Dijo que Kylie Minogue era la reina del pop. Entonces okay. Ella se puso muy brava. Pero entonces, esta semana invitó a Kylie Minogue a cantar con ella. Cantaron juntas I Will Survive. ¿Ah, sí? Sí. Muy inteligente también. Hay muchas opiniones encontradas frente a la interpretación. Sí, no, es que la vara es alta. Sí, hay complicado. Pero bueno, ahí está circulando por redes sociales Madonna con Kylie Minogue. Sí. Oiga, tenía varias cositas que les iba a mostrar. Una de ellas es que Miley Cyrus, hablando de cosas virales que se han transmitido a través de redes sociales durante las pasadas 24 horas, está muy viral con una presentación que hizo en algún lugar medio privado en Nashville, en Tennessee, y entre otras cosas hizo una versión de Psycho Killer, pero ahí muy brevecita, y me asombró muchísimo la interpretación vocal de esa mujer. Insisto en que la heredera de Dolly Parton, sin lugar a dudas, es ella. Pero pues aquí hay un pedacito, no sé si Andrés lo tenga por ahí. Sí, ahí va. Ahí está, Miley. Bien. Uf, qué carisma, tiene. Es increíble. No, sí. Increíble. Fantástico, porque en serio ha trabajado duro, mucho, toda la vida. Ay, cómo canta. Sí, tiene buena voz. Tiene una voz impresionante. Oiga, y la otra que les iba a decir es que en el periódico The Guardian, la periodista Laura Snapes, probablemente una de las mejores periodistas musicales que hay en estos momentos en todo el mundo, desenterró un demo de Greg Alexander. ¿Quién es Greg Alexander? De los New Radicals. Sí, señor. El grupo que hizo esa famosa canción, ese One Hit Wonder extraordinario de finales de los 90 y comienzos de los 2000, que se llama You Get What You Give. que es un mantra. Sí. A mí me parece fantástica esa canción. You get what you give. Sí, claro. Fue un éxito poderosísimo de finales de la era alternativa. ¿Te acuerdas del video? Claro. En el centro comercial. Muy chévere. Sí, era el final. Era el final de los días del rock alternativo. Ay, no digas eso. No, ¿sí? Sí, claro, es que fue el final de los días del rock alternativo. Ese es el momento más comercial del rock alternativo, para empezar. Es el momento en que una canción de rock alternativo ocupa un lugar muy importante en la historia del pop, ¿Tú crees que esa tienes en tu cabeza cuál sería esa última canción que le da el cierre al rock alternativo? ¿A la era del rock alternativo? Sí. Yo creo que es You Get What You Give, Dirty. Ay, Alejandro. Yo creo que esa es la última canción de... que es, digamos, ya después de eso como que entró el pop punk, ¿no? Entró Blink-182, entró Linkin Park, entró el emo, entró My Chemical Romance, entraron todas estas nuevas oleadas de música rock joven que también tuvieron impactos grandes, pero siento que ya se había disminuido mucho su relevancia cultural y que todo había sucedido en la década de los 90 después de que el rock se corporatizó, desde que Nirvana pegó Nevermind y tumbó a Michael Jackson de ese número uno. Yeah. De ahí en adelante cogieron esa formulita y buscaron sacarle el mayor provecho, hasta, repito, cuando Greg Alexander hizo You Get What You Give, que se volvió este himno generacional tan importante como lo había sido Smells Like Teen Spirit a nivel comercial, sobre todo, no tanto cultural, pero sí comercial. Ya. Y esta señora Laura Snapes, en el periódico The Guardian, se encontró con que esa canción de Sophie Ellis Bextor, que está muy de moda otra vez, que se llama Murder on the Dance Floor, es de Greg Alexander. Nosotros lo habíamos dicho en Animales de Radio hace unas semanas, que pues que Alexander era, por encima de todo, un gran compositor que había estado pues en el mundo de la composición de canciones de pop, y una de ellas era Murder on the Dance Floor, y que la iba a grabar con The New Radicals. Andrés, ¿usted tiene por ahí algo? Sí. Oye. Escúchenos. Ahora, no sé, yo, mira, si esta hubiera sido la primera versión que escucho, me gusta. Es claro. Que no sé si me gusta, por lo que ya la canción es tan grande y es de hecho me gusta. Exacto, uno ya está permeado por la versión que conoció. Ajá. Y seguro, si nunca hubiera escuchado esta me gustaría. Esta se me hace rarísima. No, pues esto es un demo. Primero, claro. Partamos de la base de que esto es un demo, y la canción de Sophie Ellis Bextor ya es una canción producida, masterizada, organizadísima. Pero la esencia de la canción está ahí, la letra de la canción está ahí, y es de Greg Alexander. Lo que no sabíamos era cómo sonaba. Habíamos hablado, repito, de que Greg Alexander era el autor de Murder on the Dance Floor en varias ocasiones en programas de radio aquí en la X Más Música, pero nunca habíamos escuchado el demo, y finalmente Laura Snapes lo revela a sus lectores en The Guardian, y se los ponemos aquí en las mañanas de la X para ir cerrando esta emisión, deseándoles un muy buen resto de 8 de marzo. Oiga, pero venga. Señor. Señor, ¿qué quiere? No me ponga todavía canción. Pongamos You Get What You Give para cerrar. Greg Alexander y de los New Radicals, ahora, que creo que me parece bien. Y es verdad, usted recibe lo que da, así que sea chévere como You Get What de vida. You Give, You Got The Music In You. Exacto, me gusta, mantra para la vida. Aquí está entonces Greg Alexander y los New Radicals, el hombre del que estábamos hablando, el hombre que le escribió esa canción a Sophie Ellis Bextor, con esta, su canción más importante, que va cerrando una era magnífica de rock alternativo, y esto se llama You Get What You Give en Mañanas de la X.